Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. Hola, mi nombre es Waldemar Garín, soy guitarrista de la Ricky Ricky Tabe y la banda Misteriosa, una banda de rock del oeste de Buenos Aires, de Atalaya. Somos Juan Manuel Fernández en bajo, Coronel Pali en batería y Juanjo Harerbach en voz. En el tema que van a escuchar hay sobregrabaciones, que sobregrabamos nosotros, cuestiones conceptuales, de cada tema que laburamos. El disco salió en el 2006, el primero, la banda ya tenía 3 años. Y el tema que van a escuchar es del segundo disco, 95 Problemas. Ahora estamos por editar un tercer disco que se va a llamar Llorando en Corea. Entonces van a escuchar 4 caballos del disco 95 Problemas por Ricky Ricky Tabe y la banda Misteriosa. Por Nacional Rock 93.7.